¿Qué tal, mis queridos chiquitines? Hará año y meses que no nos escuchábamos. Y caray, en este tiempo que ha transcurrido, la explosión demográfica está canija. Dicen por ahí que el mexicano es como las gallinas. Nomás obscurece y al palo. Eso era antes, porque para eso está ahora la televisión. Cierto, pero como los buenos programas tienen muchos comerciales, pues resulta lo mismo. Sí, y ya somos tantos habitantes en México que hasta está subiendo la temperatura. Sí, el calor con la superpoblación va a ser tanto que con el tiempo no nos va a quedar más remedio que andar todos encuerados completamente. Hijo, ya me imagino en los camiones y en el metro todos encuerados. En el metro tendrías que tener mucho cuidado cuando cierre la puerta de no estar cerca, porque en un cerrón te podían dejar mocho. Ay, ay, ay, ay. Ay, mamacita, nomás de pensarlo, ya se me arrugó el que se iba a quedar mocho. Los camiones que de por sí iban atascados, pues ahora, todos encuerados, aquello va a ser un atascadero tremendo. Y luego con los bruscotes que son los choferes para manejar. Ya me imagino lo que pasaría con esos enfrenones. Un chispadero de ojos, que Dios guarde la hora. Todos andaríamos con los ojos saltones. Pues sí. Bueno, ¿y qué sería mejor, viajar de pie o sentado? Pues de pie tendrías que moverte constantemente para no presentar un blanco fijo. Pues sí, ¿verdad? Bueno, ¿y sentado? Pues primero fijarte dónde te sientas. Y además, sobre todas las cosas, procurar no bostezar, porque en un bostezo y un enfrenón te podían volar las anginas. Ay, mamacita, nomás de pensarlo ya hasta me temblaron los cachetes. Bueno, pero tiene sus cosas buenas esto, porque entonces pues ya no había carteristas en los camiones. Bueno, pero te darían cada pellizco que... Sí, olvídate. Lo malo. Bueno, y también los asaltantes se acabarían, pues ya que te van a asaltar, ya no te pueden dejar encuerado. Bueno, claro, como tú no llevas dinero al andar encuerado, pues los asaltantes se cobrarían en cuerpo mático. ¡Ay! Entonces todo lo íbamos a pagar en cuerpo mático, imagínate. Sí, además, claro, vendría la escasez de alimentos debido a la superpoblación, y entonces sería irónico, tú muriéndote de hambre y viendo carne colgada por todos lados. Sí, manito, pero yo no le hago esa carne. No digas eso, Kelly, porque el hambre es muy mala consejera. Y yo te aseguro que tú, después de 5 días de no probar alimento, serías capaz de pedir que alguien te hiciera un favor con tal de que te cayera algo calientito en el estómago. Entonces el futuro se nos presenta muy canijo. Pero por eso me gusta esa campaña que dice, vámonos haciendo menos, menos reproductivos y más productivos. Sí, eso es bueno, productivos. Que la gente sea muy productiva, que hagan, por ejemplo, muchas chaquetas y que se acuerden de los pobres y nos obsequien con una chaqueta. Hágame favor. Muy buenas noches, damas y caballeros. Ahora tenemos el gusto de presentar a don Manfredo Mamón, especialista en contestar todo lo que se le pregunta. Él es un gran respondón. ¡Cállate! Y da lectura a las cartas de nuestro auditorio. Bueno, la primera es de la señorita Pancha Brona, mejor conocida como Paca. Nos dice en su carta, don Manfredo, ¿cómo puedo diferenciar un pulgo de una pulga? Pues muy sencillo, Paca. Si el bicho tiene una raya adelante, es pulga. Y si tiene una raya atrás, es pulgo. Rosa Meleño desea saber qué significa la palabra anonadado. Pues mire, Rosita, en el buen sentido de la palabra, significa atarantado. Y en el mal sentido, un baño de asiento. Anonadado. ¿Se da usted cada azotada, don Manfredo? Bueno, la siguiente es de don Luciano Dávalos, granjero en quiebra. Desea saber por qué sus gallinas cada vez que ponen un huevo, en vez de cacaraquear como todas, estas gritan ¡ay! Pues ha de ser porque ponen huevos cuadrados. ¿Y por qué es eso de los huevos cuadrados? No se dice huevos, sino huevos con H, no con G de güey. Pues mire, las gallinas han de poner los huevos cuadrados porque el gallo que las urte ha de tener los pies planos. ¿Y es raro eso, don Manfredo? No, hay gallos que tienen ojos de pescado en las patas y los huevos saben a bacalao. Y eso no es nada. Allá por Toluca, unos pollos celebraron una olimpiada. Sí es cierto eso de la olimpiada, yo lo leí en alguna parte. Bueno, ¿y eso a qué se debió, don Manfredo? Pues a que el papá de los pollitos tenía pie de atleta. Ahí el que no corría, saltaba obstáculos. ¡Baja la respuesta usted, don Manfredo! ¿Que de verdad le hace usted honor a su apellido, mamón? Deje la siguiente pregunta y no vacile. Bueno, la siguiente es de Chico Tímido Pregunta. Que pregunte lo que quiera y que se lo mida a su abuela. A ver, ¿qué es lo que desea saber? Pues dice que si en un monasterio hay monos. Pues si hay monjas, sí. Pero si hay frailes, está duro. ¿Y por qué está duro? Pues nomás que meta la mano debajo de la sotana y va a ver cómo tengo razón. Aniceto da Silva, conocido Cacha Granizo de la Zona Rosa, pregunta, ¿por qué el monóculo se usa en los ojos y no donde la palabra indica? Pues por la misma razón que no se hacen anteojos de calzones. Además, aquel no necesita aumento porque no está miope, sino completamente ciego. De la hermana República de Yucatán nos llega la siguiente carta. La envía el cabezón impertinente y desea saber qué es insurrecto, porque él tiene dudas al respecto. Pues insurrecto es alguien que se rebela contra algo o alguien. Uy, uy, uy, uy, pues este hombre ya la regó. Pues, ¿qué cree que es? Un supositorio. Bueno, cada quien come por donde le da apetito. Don Expedito Carranco desea saber cuál es el tramo más grande que hay en el metro entre parada y parada. Pues la de Ermita, porque una parada más y se va hasta la Tasqueña. Oiga, don Manfredo, usted que ha viajado mucho, ¿verdad que la mujer más bonita de Sudamérica es la de Chile? No, es la de Lima. Pues me habían dicho que la limeña estaba muy arrugada y que hasta tenía pliegues. Eso es en Quito, hijo. Bien, bien, bien, bien. El tapado pregunta, ¿por qué en México nunca ha habido una mujer presidente? Porque ninguna mujer aguantaría un periodo de 6 años. Oiga, don Manfredo, ¿y usted conoce al tapado? Dentro de un rato te lo enseño. Secretaria indecisa, desea que usted le diga cómo le hace para que su jefe adelgace. Pues hacer cualquiera de estas 3 cosas. Una, dejarse corretear por la oficina cuando él quiere de piña. 2, llevarlo a bailar diariamente y no darle de piña. O 3, darle de piña cada rato. Nada más que con esta última, corre usted el riesgo que dentro de unos meses usted va a parecer que se comió una piña. Pelón impaciente desea saber por qué la mujer nos trae de cabeza y nos agarran de sus babosos. Pues es que la mujer tiene la elegancia de la gacela, la astucia de la zorra, el esplendor del pavo real y la fuerza del mono. Oiga, don Manfredo, ¿Y es cierto que el hombre desciende del mono? Muy cierto. Bueno, ¿y el mono de dónde desciende? Del árbol. Novia indecisa pregunta, ¿cuál es el regalo que más agradecería y dejaría complacido a mi novio? Pues mire, yo creo que una cachucha o un par de petacas para viajar o una mascada francesa acompañada de un juego de muñecas. ¡Ah, qué don Manfredo! Bueno, bueno, aquí hay otra más que dice, futuro viajero de Oriente nos hace estas preguntas que dice él que cómo se dicen las siguientes palabras en japonés. Por ejemplo, señora. Tausa. Señorita. No tausa. Secretaria. Negues aquí. Vestido. Kimono. Sin vestido. Kimonito. Viuda. Chincho güey. Muchacho raro. Nagasataka. Plátano. Chupas tú. ¡Ah, qué don Manfred, hombre! Pronuncia usted tan bien que hasta parece chino. Usted no repele. Bueno, otra carta más. Es de una admiradora de astros cantantes y pregunta cuál es el verdadero nombre de Rafael. Rafael, su nombre es Rafael y su apellido es Jotiño do Nascimento. Ay, don Manfredo, cuando yo sea grande quiero ser como usted, porque ¿cuánta cultura hay en su cabeza? Pues si tú quieres te meto a estudiar, porque modestia aparte yo tengo muchos años estudiando. Sí, sí, ya me habían dicho que es usted tan viejo que hasta anduvo en las bolas de villa. Pues no soy muy viejo, pero de haber querido hubiera sido tu padre. Porque cuando yo era cliente del burro, conocí a tu mamá. Así de que usted era cliente del burro, don Manfredo. Bueno, y hablando de mamá, perdóneme que le rompa la inspiración. Pero es así como llega al fin la presentación de... ¡Don Manfredo Mamón! El que da respuestas a todas sus preguntas. Vámonos haciendo menos. Sí, sí, sí. Menos mal hablados y más educados. Por eso queremos hacer una aportación cultural, una aportación de Chaffy Kelly, presentando ni más ni menos que al profesor Don Expedito Carranco. Pase, pase, con cuidadito. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué barbaridad, profesor! ¡Tenga usted cuidado! Por poco y se da usted en toda la mano. Momento, momento. Precisamente de eso voy a hablar hoy. Ay, ay, ay, ay. Verá usted. Ay, los mexicanos somos muy cariñosos. A nuestros amigos les decimos hermano, pariente, cuñado, compadre, manito, etcétera, etcétera. Ah, pero lo que más queremos es a nuestra madre. Y tanto la queremos que la tenemos en un altar. Ah, y si no las llegan a ofender, salimos dispuestos a dar la vida por ella. Y tanto es nuestro amor por ella que la mencionamos a cada rato, ya para compararla con algo o con alguien. Por ejemplo, tenemos mucho trabajo y decimos, ¡es un madral de trabajo! Ahora, que si es poco el trabajo, también la mencionamos y decimos, ¡es una madre de trabajo! Y quiere decir que es poco y algunas veces que es malo. Ahora, que si el trabajo es muy bueno, decimos, ¡es a toda madre! Pero si este es desorganizado, entonces decimos, ¡uy, es un desmadre! Pero si es desorganizado, pero nos gusta, entonces es un desmadre a toda madre. Si salió cansado del trabajo, dice, salió madriado. Y no tiene ganas de hacer nada, excepto ir de pachanga. ¡Ah! porque al mexicano le encantan las pachangas, porque hay unas que se ponen a toda madre y se echa harto desmadre. Y así que rapidito se baña, se arregla y queda de poca madre para ir de desmadroso. En la pachanga baila y toma a madre. Y se liga a una chava que no tiene madre de buena. Ah, pero la chava tiene su galán y entonces se arma el pleito y se sale a poner en la madre. Y cuando se están agarrando a madrazos, pues llega la policía. Y ni más, que van a parar al fresco bote. Y por andar de madreador, en el bote lo dejan sin madre, porque le quitan hasta el modito de andar. Cuando sale, los demás presos le mientan la madre, unos a señas y otros a chiflidos. Entonces él también hace señas y les dice que a 20 y se las remacha. Bueno, pero arrepentido de echar tanta madre y de echar tanto desmadre, piensa que no es bueno mentar tanto la madre y decide ser un poco más educado y menos mentador. Así es que todos vamos haciendo lo mismo. ¡Vámonos haciendo más educados! ¿Le cae, maestro? Nos encontramos en la Plaza de Toros La Bien Paga, la plaza más taurina de México y del mundo, en donde se va a dar principio un gran festejo sensacional. Pero mientras este se inicia, vamos a presentar a una persona que actualmente es modisto de toreros. Él es el que le ha hecho las mejores chaquetas a los toreros más grandes del mundo. Es Don Chicuelo el Chico. Don Chicuelo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Don Chicuelo, tenemos entendido que usted anteriormente fue torero. Ay, pues sí es, así es en efecto. Y todo el mundo me conocía como el Remolino de Culiacán. Y oiga usted, ¿por qué se retiró de matador de toros? Ay, si yo nunca los maté. Alguno que otro lo dejé desmayadón, pero nada más. Bueno, pero según nos dijeron, usted tuvo muchas cogidas. Ay, no, muchas no, pero sí muy efectivas. ¿Y cuál ha sido la cogida más espectacular de su vida? Ay, la que me dio el Chico de la Carretilla. Esa cogida fue un día en que estaba yo practicando toreo de salón. Yo que cito al Chico de la Carretilla, y este que me avienta y me dio un empujón tan fuerte que dio una manchincuepa en el aire y que caigo de golpe y porrazo ensartado en un pitón. Ay, caray, oiga usted, ha de haber sido sumamente doloroso. Ay, pues no mucho, fíjese. Pero eso sí, sentí que se me chispaban los ojos. Y oiga usted, en su vida como torero, ¿cuándo vio usted la muerte más cerca? Ay, pues un día que por poco muero electroculado. Perdón, ya, digo electrocutado. Ah, caray. Ay, perdón. ¿Y cómo fue eso? Ay, pues mire, ese día un toro con su cuerno me rasgó el traje. Y como el traje era de luces, me provocó un cortocircuito interior y por poco me electrocuta. Ay, usted, ¿y usted se desenvuelve mejor con la muleta o con el capote? Pues mire usted, yo invierto las suertes. A la fiera primero le doy muleta y luego le jugueteo con el capote. Ay, según nos contaron, usted también quiso ser picador. Ay, sí, pero nunca pude, fíjese. Siempre se me dobló la vara. Yo creo que debe sido por falta de calcio guayacolado. ¿Y usted considera que fue un torero valiente? Ay, pues modestia aparte, sí. Porque a mí siempre me ha gustado recrearme entre los pitones. Soy riesgo de morir atravesado. Y no es por nada. Pero a mí me gustaría morir cual si fuera paleta de limón. ¡Ah, caray! ¿Y cómo es eso? Pues frío y con el palo atravesado. Bueno, oiga usted, don Chicuelo. ¿Y cuál era su forma de matar a los toros? Pues a puro bajonazo. Pero como antes le dije, yo nunca pude matar a ninguno. Cuando mucho los dejaba desmayados y listos para el arrastre. ¿Y su suerte favorita cuál fue? Ay, pues yo tuve dos amores. Me fascinaban las manoletinas y me enloquecían las chicuelinas. ¿Y actualmente cuál es su torero favorito? Frascuelo el Cabezón. ¿Y qué es lo que más admira de él? Pues que es un gran banderillero y que sabe ajustar los palos en su sitio. Y en cuanto a sus gustos como modisto, díganos cuál es su color de traje favorito. Ay, el morado y con chispazos blancos. Bueno, don Chicuelo el Chico, muchas gracias por esta entrevista, la cual vamos a interrumpir porque va a dar principio ya el festejo. ¡Sé que dice buey! Ay, joven, no es buey, es toro. Me refiero al que trae el trapito en la mano. Y ahora, como es costumbre en todos nuestros discos, la sección romántica a cargo del Bate, que lo bate como si fuera chocolate. Agapito, se nos está muriendo. Ya los buitres cerca le andan aleteando y el mortero le está tomando medidas mientras él poco a poco está acabando. Pero está raro, ya que se ve sano. Además, no es muy viejo, pero se le han ido las ganas de vivir de plano. Ya no habla, no come, se está quedando puro pellejo. Todos los órganos del cuerpo de Agapito estaban consternados ante el suceso. Se miraban entre sí como si tuvieran un delito. Culpables se sentían del irremediable deceso. El corazón intrigado preguntó: ¿por qué se quiere morir este buey? Si yo sigo dándole a la yunta, trabajo más horas de las de ley. Y si yo estoy funcionando, no tiene este por qué estarse tetateando. Los riñones gritaron haciendo dueto: si nosotros quisiéramos, ya estaría muerto, pero nunca le hemos fallado. Y eso que pulque, cheve y hasta marranilla por nosotros ha pasado. El recto exclamó con tremendo ruido: señores, yo soy el más ofendido, pues soy el que tira el desperdicio. Además, estoy cerca de las tentaciones y el vicio, pero nunca le he fallado y le sigo dando servicio. La lengua, la más experta, habló: no me explico por qué se lo lleve el diablo, si para comer y otros menesteres yo siempre le he servido. Y no siempre ha sido comida con lo que he combatido. El oído que escuchaba también expuso: de mí no tiene razón de queja, porque yo todo oigo, desde mentadas hasta ruso, y siempre callado. Para eso soy su oreja. El hígado, con gran esfuerzo, pues está inflamado, dijo con voz pausada: estoy desconcertado. Nuestro amo se está petateando mientras nosotros estamos alegando. Y por mí no es, porque yo sigo chambeando. Alguno de nosotros puede ser su salvador, y a lo mejor no lo sabe. Por eso pido que si alguien se siente culpable, que por favor hable. Yo, dijo una voz enronquecida, yo sé por qué anda de capa caída. Párate, que no se te oye nada, le gritaron todos a coro. Que me... que me pare... ¿Ustedes creen que si yo me pudiera parar, este se quisiera petatear? Vámonos haciendo menos, menos albureros. Pensando en eso seriamente, les vamos a presentar unos albures para que ustedes no los repitan. Les cae si lo repiten. Para hoy, el último que me queda. Joven, no me juegues este cachito. Me agarras tú y tu hermanito. No, vacile, ¿me lo agarras sí o no? Sí, pero antes pásamelas, si traes listas. Sí traigo, pero son atrasadas. Pues esas son las que quiero, para ver qué me saqué. ¿Pero qué pasó? ¿Me agarra o no me agarra el huerfanito? Sí, nomás deja terminar tus listas, que por cierto, las traes retearrugadas. Déjeme que le ayude. Encabeza la lista el 5, el 8 y el 4. Bueno, échame dos pedazos. Fuera bueno, no le digo que nomás me queda este cachito. Me alegras. De todas maneras, a ver si me la saco. Para mi artista favorito, aquí la tiene. Tengo mucha leche para la lotería. Uy, pues a lo mejor le toca el gordo y lo llena de felicidad. Si sale el gordo, te hago tu regalito. A manos llenas que va a recibir su premio. ¿Has dado premios grandes? A veces. Reintegros y aproximaciones. Pues me conformo con que me aproximes uno, chico. No, si le doy premio que sea el grande. Ya, locas. Y no quiero estar loco, loco. La prima, si es que se saca el premio, ¿no? Claro, si me arrimas a la riqueza. Ya le dije que lo voy a hacer rico. Con esa boca de profeta, estoy seguro que sí. Es que tengo un jorobadito que da suerte. Y yo un chupamirto. Uy, en adelante lo voy a querer más. ¿Más que a tu hermana? No tengo, soy huerfanito. ¿Eso crees? Porque estás hablando con tu padre. No, ladre, mi mamá decía que mi jefe era muy macho. Claro que soy macho, pero pues tú naciste dándole la espalda al contrabando. Es que salía mi abuelita. Mi mamá no vendía billetes. Ya lo sé, vendía boquetes. Y ahí nos vemos, viejo Lilo.